From Pacifica, this Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the war in peace. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush sigue insistiendo en que Irán es una amenaza para Estados Unidos, a pesar de la nueva evaluación de inteligencia nacional, NIE por sus siglas en inglés, que refutó la mayoría de sus principales acusaciones. El informe de esta semana, que refleja el consenso de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, concluye que Irán puso fin a su programa de armas nucleares hace más de 4 años. En sus primeros comentarios públicos, el presidente Bush señaló que su postura sigue siendo la misma. El presidente Bush dijo: I believe before the NIE that Iran was dangerous, and I believe... Antes de la NIE, creía que Irán era peligroso. Y después de la NIE, sigo creyendo que Irán es peligroso. Y considero que este es el momento para que el mundo haga el trabajo duro necesario para convencer a los iraníes de que hay una mejor forma de avanzar. Al presidente Bush también se le preguntó si tenía conocimiento de esta evaluación cuando advirtió sobre una tercera guerra mundial hace menos de 2 meses. Bush admitió que se enteró de la nueva información en agosto, pero dijo que no le informaron los detalles hasta la semana pasada. El senador demócrata Joseph Biden respondió: si eso es cierto, tiene el personal más incompetente en la historia moderna de Estados Unidos. Mientras tanto, en Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad apareció hoy en televisión estatal para aclamar lo que calificó como una victoria nacional. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: el informe publicado ayer aparentemente era para resolver los problemas del gobierno de Estados Unidos y cumplir con el plazo de límite establecido. Pero en realidad, fue un anuncio de victoria de la nación iraní en su asunto nuclear contra todos los poderes internacionales. El gobierno de Bush también insiste en que la evaluación de inteligencia nacional no modificará su determinación a construir un sistema de defensa antimisiles en Europa. La Casa Blanca sostiene que el escudo antimisiles servirá como defensa contra Irán, pero en general es visto como una opción para atacar primero. La Corte Suprema escuchará hoy los alegatos en un caso que busca impugnar el encarcelamiento sin previo juicio de cientos de prisioneros de Guantánamo por parte del gobierno de Bush. Los abogados de los prisioneros argumentarán que la negación del habeas corpus viola la Constitución y las leyes internacionales. Todos los prisioneros de Guantánamo, que se calcula son 305, fueron capturados en el extranjero. Esta es la tercera vez que la Corte Suprema considerará una impugnación de las detenciones de Guantánamo desde el año 2004. Documentos revelados recientemente indican que Estados Unidos detuvo a un prisionero alemán en la bahía de Guantánamo, a pesar de haber admitido en privado su inocencia solo meses después de su captura. Murad Kurnaz fue secuestrado y entregado a las fuerzas estadounidenses en Pakistán en diciembre de 2001. 4 semanas después, se convirtió en uno de los primeros prisioneros en ser enviado a Guantánamo, donde pasaría los siguientes 4 años. Documentos desclasificados indican que funcionarios de la inteligencia estadounidense y alemana concluyeron que no tenía vínculos con el terrorismo en septiembre de 2002. Un tribunal militar recién formado finalmente tomó su caso en el año 2004. No obstante, el panel ignoró las evaluaciones de inteligencia y ordenó 2 veces su encarcelamiento. Según Kurnaz, durante este tiempo fue sometido a severas torturas. Dice que lo golpearon, le aplicaron choques eléctricos y la técnica conocida como el submarino, lo privaron de alimento y lo encadenaron al techo por días. Kurnaz dice que vio morir a varias personas y que muchas veces creyó que él también moriría. Finalmente fue liberado en agosto de 2006, casi 5 años después de su captura. En Irak, se dice que el Pentágono y la Embajada de Estados Unidos llegaron a un acuerdo que regula las actividades de Blackwater y otras empresas militares privadas. Según el New York Times, el acuerdo se centra en fomentar la coordinación de seguridad con el comando militar y en proporcionar nuevas directrices sobre cuándo los guardias privados pueden abrir fuego. Sin embargo, el acuerdo no trata el tema de si los contratistas militares privados pueden ser responsabilizados por sus acciones. Los funcionarios del gobierno no han hecho comentarios sobre si Blackwater y otros contratistas militares privados pueden ser procesados por tiroteos tales como el de septiembre, en el que murieron 17 civiles iraquíes en Bagdad. Actualmente los contratistas tienen inmunidad ante los tribunales iraquíes en virtud de una ley impuesta por Estados Unidos. Mientras tanto, luego de afirmar inicialmente que dejarían que el contrato de Blackwater expirara en mayo, funcionarios del Departamento de Estado ahora están manejando la posibilidad de una renovación. El director en funciones de la seguridad diplomática de Estados Unidos, Gregory Starr, presuntamente le dijo a autoridades de Blackwater que la empresa sería juzgada por sus acciones de ahora en adelante. Eso impediría que se consideren los asesinatos de septiembre cuando el Departamento de Estado tome la decisión. Los familiares de rehenes colombianos se encuentran hoy en Venezuela para pedir que el presidente Hugo Chávez siga interviniendo para asegurar su liberación. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y más de una docena de personas han estado secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, desde el año 2002. El presidente colombiano Álvaro Uribe suspendió la mediación de Chávez el mes pasado tras acusarlo de contactar indebidamente a las Fuerzas Armadas. El primer mandatario venezolano negó las acusaciones. El martes, la madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, criticó a Uribe. Yolanda Pulecio dijo: "Yo vine a agradecerle al presidente Chávez y a la senadora Piedad Córdoba todo el esfuerzo que han hecho y muy dolida por la forma tan abrupta y tan ruda como el presidente Uribe trancó todo, pero no es la primera vez que tranca las cosas". Mientras tanto, Chávez afronta las repercusiones de su derrota en el referéndum constitucional del domingo. Los votantes rechazaron por un estrecho margen una serie de propuestas que incluían la eliminación del plazo límite del mandato presidencial y un incremento de las facultades del Ejecutivo, así como también la reducción de la jornada laboral a 6 horas, la creación de un nuevo fondo de pensiones para los trabajadores informales y la atribución de poderes a los consejos comunales. En Bolivia, el presidente Evo Morales elogió la promesa de Chávez de respetar la decisión de los votantes. El presidente boliviano Evo Morales dijo: "De Chávez valoro, respeto muchísimo, es democrático. Si fuera autoritario, pues impondría lo que piensa para gobernar. Si no, sus deseos pone a consideración del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano pues toma decisiones también democráticas, eso se respeta. Ya que no hay que tener miedo a un referéndum. El pueblo decida el destino del país". Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush aclamó los resultados del referéndum y dijo que esto debería alentar al Congreso a aprobar un acuerdo de libre comercio con Colombia. El presidente Bush dijo: "El pueblo venezolano rechazó el dominio de un solo hombre, votó a favor de la democracia, y Estados Unidos puede marcar la diferencia en América del Sur, en lo que refiere a la influencia de Venezuela, de la siguiente manera. El Congreso puede aprobar un acuerdo de libre comercio con Colombia". El acuerdo comercial ha sido postergado en medio de preocupaciones por los antecedentes de violaciones a los derechos humanos de Colombia. No obstante, el presidente Bush logró una victoria el martes, cuando el Senado aprobó por una mayoría arrolladora un nuevo acuerdo comercial con Perú. Los resultados finales de la votación fueron de 77 votos contra 18. El senador republicano de Missouri, Kit Mond, dijo que este acuerdo ayudaría a contrarrestar la influencia de líderes como Hugo Chávez. El senador Kit Bond dijo: "Tenemos una oportunidad de establecer buenas relaciones laborales con Perú, Colombia y Panamá, para mostrar a los líderes de la oposición en Venezuela que hay un camino mejor que el de Hugo Chávez y su adhesión ciega al modelo de Castro en Cuba". La Cámara de Representantes aprobó su versión del acuerdo con Perú el mes pasado. Amazon Watch dice que este tratado le otorgará nuevos derechos a las empresas petroleras para hacer excavaciones en la Amazonía peruana, lo que beneficiaría a compañías estadounidenses tales como Hunt Oil, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y Newmont Mining. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, continúa hoy su gira en el exterior con una parada en Etiopía. La visita de Rice tiene lugar mientras la intervención militar de Etiopía en Somalia, con el apoyo de Estados Unidos, está siendo cada vez más cuestionada. La ONU calcula que 215.000 personas abandonaron sus hogares en la lucha en las últimas 6 semanas. El martes, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, solicitó mayor ayuda internacional. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo: "Bueno, la situación es obviamente seria. En cualquier parte hay decenas de miles de personas que viven en casas muy precarias y al aire libre. Es obviamente una situación grave y es muy preocupante, y uno se pregunta por cuánto tiempo tienen que estar ahí porque la violencia de Mogadiscio continúa". Israel anunció planes de construir más de 300 casas en un asentamiento judío en el este de Jerusalén. Las nuevas casas serían construidas en Har Homa, un asentamiento de más de 200.000 personas ocupado en 1967. Los palestinos pidieron soberanía sobre el este de Jerusalén como parte de un acuerdo de paz definitivo. La medida surge apenas una semana después de que Israel realizó la última de varias promesas de detener la construcción de asentamientos en la cumbre propuesta por Estados Unidos en Annapolis. Sin embargo, el martes, funcionarios israelíes dijeron que la hoja de ruta no se aplica a Jerusalén, sino únicamente a Cisjordania. En una carta de protesta, el negociador palestino Saeb Erekat dijo que los asentamientos son la mayor amenaza para un acuerdo de paz definitivo. Mientras tanto, un nuevo estudio demuestra que el gobierno israelí cumplió apenas con un 3% de las promesas de demoler construcciones no autorizadas en asentamientos de Cisjordania durante la última década. El grupo israelí Peace Now dice que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo 107 de más de 3.400 órdenes de demolición. En contrapartida, el Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas dice que Israel ha destruido más de 5.000 viviendas palestinas desde que comenzó la Segunda Intifada, hace 7 años. Tribunales israelíes han considerado que las construcciones son ilegales, mientras el Tribunal Mundial determinó que los asentamientos son ilegales en sí mismos. En Sudáfrica, alrededor de 250.000 mineros salieron a las calles de Johannesburgo el martes en una jornada de huelga, para solicitar condiciones de seguridad y salarios justos. El presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Senseni Sokwana, afirmó que la industria minera le ha fallado a sus empleados. Senseni Sokwana dijo: creemos que las minas no han hecho lo suficiente para salvar la vida de los trabajadores mineros. Creemos que si los empleadores se aseguraran de que los trabajadores participen en la decisión de qué apoyo subterráneo se utiliza, si se les diera más poder a los trabajadores, que los empleadores respeten a nuestros miembros y los traten como seres humanos, esta situación puede cambiar. Un promedio de 200 mineros han muerto en las minas de Sudáfrica en los últimos 3 años. En Pakistán, 2 activistas por la paz estadounidenses fueron arrestados y aparentemente deportados. Midia Benjamin y Ty Barry, del grupo contra la guerra Cold Pink, fueron detenidos mientras se dirigían a una manifestación estudiantil contra el actual estado de emergencia. En Indonesia, en la Cumbre Internacional de Cambio Climático en Bali, comunidades afectadas o amenazadas por la catástrofe provocada por el calentamiento global expresaron sus demandas. Entre los oradores había agricultores, activistas y trabajadores de ayuda que solicitaron un amplio aumento del financiamiento internacional para compensar el impacto del aumento del nivel de los mares, las sequías y otras crisis. El Fondo de Adaptación ha obtenido una colaboración de tan solo 67 millones de dólares. Mientras tanto, la ratificación de Australia del Protocolo de Kioto generó elogios generalizados, pero también cuestionamientos acerca de la dependencia del país del carbón. Shane Rattenbury, de Greenpeace Internacional, dijo que Australia necesitará realizar cambios drásticos como el principal exportador de carbón del mundo. Shane Rattenbury dijo: debería haber sucedido antes, pero es una buena noticia. Incluso en estas negociaciones de clima, y Australia ahora será un actor positivo en lugar de un destructor en lo que refiere al protocolo de Kioto. Habiendo dicho esto, Australia aún tiene un gran desafío. Como el principal exportador de carbón en el mundo, Australia debe realmente preguntarse lo siguiente: si va a ponerse serio y tratar el cambio climático, o si va a continuar exportando carbón y simplemente continuar el problema y empeorarlo. Con la firma de Australia, Estados Unidos es ahora el único país desarrollado que no ratificó el protocolo de Kioto. En Estados Unidos, el candidato presidencial republicano Rudy Giuliani renunció como presidente de su empresa consultora, Giuliani Partners. Durante meses, Giuliani rechazó los pedidos de revelar su función en la empresa y los clientes que ha representado. Y en Capitol Hill, ejecutivos de tarjetas de crédito fueron llamados a declarar el martes sobre una práctica cada vez más criticada de utilizar puntuaciones de crédito para aumentar las tasas de interés de los clientes. El Subcomité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado está considerando presentar un proyecto de ley que obligaría a las empresas de tarjetas de crédito a cumplir con las tasas de interés que publicitan. El comité también oyó las declaraciones de estadounidenses a quienes les cobraron tasas de interés exorbitantes sin su conocimiento ni consentimiento. Decenas de miles de usuarios de tarjetas de crédito han sido obligados a pagar altas tasas de interés cuando las supuestas puntuaciones de crédito FICO disminuyen. Los críticos dicen que las puntuaciones son disminuidas en forma arbitraria, a menudo en contra de los clientes que pagan sus cuentas regularmente y en fecha. La deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos es actualmente calculada en alrededor de 900.000 millones de dólares.